Les decíamos en los títulos que los quinieleros unidos del Uruguay están molestos con el anuncio de la dirección de loterías y quinielas que se hizo el pasado miércoles, después de tirar el último sorteo del 5 de oro, hasta la próxima jugada que va a ser el 3 de enero. Estamos en contacto telefónico con Sergio Charquero, que está en el departamento de La Valleja. Sergio, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda José Luis y toda su audiencia por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, esperando a ver, la molestia que tienen los quinieleros del Uruguay con la lotería de quinielas. ¿Por qué razones, Sergio? Bueno, primero, no es con la lotería, es con la Dirección Nacional de Lotería y Quinielas. Sí. Después, como usted muy bien decía, del sorteo del miércoles, las máquinas con las cuales levantamos, con el POT, empezó a alargar un comunicado que decía que no iba a haber 5 de oro hasta el día 3 de enero. Muchos de nosotros, como yo, pensé que no, está bueno, cambian la fecha del sorteo, tienen toda la potestad de hacerlo, pero vimos que no estaban habilitadas las fechas para seguir levantando juego, ¿verdad? Que fue lo que nos molestó en este momento, con un pozo de revancha reacumulado, que no nos deje ni siquiera levantar juego, por ende, coartar nuestra posibilidad de trabajar cuando está más acumulado, ¿no? Claro. Nosotros hemos estado averiguando, y es porque en realidad lo que se quiere hacer es potenciar la lotería, el gordo de fin de año. Este hay que explicarle que son dos tipos de juegos totalmente diferentes. Uno es la lotería, que sabemos muy bien, que de ahí se saca para mantener a los hospitales, y que se saca muchas cosas de ahí. Es el único juego que es realmente del Estado uruguayo, la Lotería Nacional. Yo sé que a veces uno, en el afán de comunicarle a la gente, dice, pero eso fue algo abusivo, algo que está mal, porque si no lo querían hacer al sorteo hasta el 3 de enero, por lo menos hubiésemos dado la posibilidad de trabajar. Hoy en día, con el pozo como estaba y la gente cobrando su salario, veo que ahora en esta fecha hay reuniones de todo tipo y hay quienes apuestan con este tipo 4, 5, 3, 2, 5 de oro, y nosotros lamentablemente vimos menguados nuestros ingresos. Sí, yo lo entiendo, porque digo, los quinieleros viven de los porcentajes de cada uno de los juegos. Ah, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo acá en el interior, muchas personas con este tipo, como hoy está el 5 de oro, pagan los alquileres, la luz y el agua acá, y se estaba jugando muy bien. Se estaba levantando mucho juego. Me supongo que en Montevideo, que con la cantidad de población que hay, también. Nosotros ayer decíamos, porque la máquina aparentemente había quedado habilitada para Montevideo solamente. Entonces nosotros decíamos, pero está mal eso. No quería que le sacáramos la posibilidad de trabajar a los compañeros de Montevideo. Queríamos que fuéramos todos iguales y trabajáramos todos de la misma manera. Después suprimieron la levantada de juego en Montevideo. La cosa es que está mal, muy mal. ¿Por qué no la dejaron habilitada con la fecha del 3? Que son dos tipos de personas totalmente diferentes las que juegan a un juego y al otro. Ustedes se cuenta que la participación mínima en la lotería son 140 pesos y usted con un 5 de oro. Ayer algún compañero estuvo sacando cuentas que tendrían que comprar un número entero y salir para sacar lo que saca el pozo de la revancha. Entonces es un tipo totalmente de juego. Y si le ponemos que el 5 de oro es un llamador porque vale hoy 60 pesos y los otros 40, la gente lo juega a la quiniela, no se lleva el 100 pesos para atrás. Es tipo un enganche, lo que nosotros llamamos un juego enganche. Por ejemplo, el otro día, ayer hablaba con muchos compañeros de Montevideo, me decían, acá juegan un 5 de oro, el otro 40 lo meten a una tarjeta CTM, que creo que se usa para los ómnibus. Entonces, todos hemos visto menguadas nuestros ingresos. Lo que a mi entender, yo después que vi el comunicado, después que escuché el comunicado del miércoles, nunca lo miro, justo ese día estaba mirando y escuché el comunicado que leyeron después del sorteo del 5 de oro, y entonces empecé a mirar, Y resulta que me di cuenta, mirando los comercios y todo, que a esta altura siempre, en los billetes del gordo de fin de año generalmente están, agotados. Y ahora todavía hay. O sea que me parece que están apostando a la misma plata, para salir del paso, ¿no? Porque veían que no se movían los billetes, entonces dice, vamos a apelar a la plata del 5 de oro. Del 5 de oro. Ahí está. Y eso es algo que puede ser así, pero lo más triste que la lotería viene hace mucho tiempo devolviendo muchos billetes. Muchos billetes lo vienen volviendo para atrás. Nosotros en la máquina tenemos la posibilidad de vender. A veces, ayer hablando con el director de Luciano Quiñones, le decía: bueno, pero cárguenos más billetes, porque si la gente va a apostar a eso y la gente va a buscar, por ejemplo, acá en Mina, ayer el número 45, la terminación 40, no estaba ni en ninguna de sus cifras, si está agotado, quiere decir que eso ya se fue, pero cárguenos más números, más juego a las máquinas, ¿entiende? Porque si usted como apostador común hoy está en la red y dice queremos a X número y no está, y lo va a dos, tres, a la cuarta máquina, ya no lo sigue buscando, ¿entiende? Claro. Volvemos a que no tenemos una cosa ni la otra. Por eso nosotros decimos que nuestras ganancias están menguadas. Y para ser justo, ya la lotería ya se vendió, porque los números físicos se compran antes. La lotería es un juego que viene en decadencia hace mucho tiempo. Nosotros hemos con este director actual y con el anterior veníamos hablando de eso, que le iban a tener que dar a algún otro impulso a la. Ustedes se cuentan que con usted con 60 mil pesos se lleva un pozo mucho más grande que con 140. Ahí hay que buscarle alguna solución. No es cortar un juego y darle vida a otro. Porque no sabemos qué va a pasar después del 3 de enero. El 3 de enero sale el pozo grande y la gente seguirá jugando al 5 de oro. Por eso es un estudio que hay que hacer, ¿no? Yo la verdad es que no estoy capacitado para eso, pero me supongo que edición de Lotería Quiniela sí debe tener mucha gente capacitada para hacer ese tipo de estudio. Usted, Bueno. por ejemplo, seguirá jugando. Porque me dicen, capaz que como muchos que le dicen, ah, eso está arreglado, dice, porque el 3 lo va a sacar alguien. Bueno, pero no sé, yo si fuera futurista, quisiera saber los números que salen. Yo eso no lo sé. Yo no sé si se va a seguir jugando o no. No sé si se explica mi Sí, concepto. está claro. Seguro, porque. Charquero, le agradezco muchísimo por el tiempo y por la explicación, porque la verdad que hay mucha gente que no conocía cuál era el rol, y que cuando estamos hablando de los quinieleros, estamos hablando de una gran cantidad de gente en todo el país, ¿no? 7.000 trabajadores ahí, directamente implicados en este tema, hombre. Muy bien. Charquero, muchísimas gracias. No, gracias a usted por el espacio y siempre a las órdenes. Cuando usted Bueno, quiera comunicarse, siempre a las órdenes. igualmente, Sergio, Bueno, hasta luego. hasta luego.